Anacleto Morones, de Juan Rulfo. Este cuento viene en el libro de El Llano en Llamas, publicado en 1953. Viejas, hijas del demonio. Las vi venir a todas juntas en procesión, vestidas de negro, sudando como mulas bajo el mero rayo del sol. Las vi desde lejos como si fuera una recua levantando polvo. Su cara ya ceniza de polvo, negras todas ellas. Venían por el camino de Amula, cantando entre rezos, entre el calor, con sus negros escapularios grandotes y renegridos, sobre los que caía en goterones el sudor de su cara. Las vi llegar y me escondí. Sabía lo que andaban haciendo y a quién buscaban. Por eso me di prisa a esconderme hasta el fondo del corral, corriendo ya con los pantalones en la mano. Pero ellas entraron y dieron conmigo, dijeron, ¡Ave María Purísima! Yo estaba acuclillado en una piedra sin hacer nada. Solamente sentado allí con los pantalones caídos para que ellas me vieran así y no se me arrimaran. Pero solo dijeron, ¡Ave María Purísima! Y se fueron acercando más. ¡Viejas indinas! ¡Les debería dar vergüenza! Se persignaron y se arrimaron hasta ponerse junto a mí, todas juntas, apretadas como en manojo, chorreando sudor y con los pelos untados en la cara como si les hubiera lloviznado. Te venimos a ver a ti, Lucas Lucatero. Desde Amula venimos, solo por verte. Aquí cerquita nos dijeron que estabas en tu casa, pero no nos figurabas que estábamos tan adentro. No en este lugar ni en estos menesteres. Creímos que habías entrado a darle de comer a las gallinas. Por eso nos metimos. Venimos a verte. Esas viejas. Viejas y feas como pasmadas de burro. Díganme, ¿qué quieren? Les dije mientras me fajaba los pantalones y ellas se tapaban los ojos para no ver. Traemos un encargo. Te hemos venido buscando en Santo Santiago y en Santa Inés. Pero nos informaron que ya no vivías ahí, que te habías mudado a este rancho, y acá venimos. Somos de Amula. Yo ya sabía de dónde eran y quiénes eran. Podía hasta haberles recitado sus nombres, pero me hice el desentendido. Pues sí, Lucas Lucatero, al fin te hemos encontrado, gracias a Dios. Las convidé al corredor y les saqué unas sillas para que se sentaran. Les pregunté si tenían hambre o si querían aunque fuera un jarro de agua para remojarse la lengua. Ellas se sentaron secándose el sudor con los escapularios. No, gracias, dijeron. No venimos a darte molestias. Te traemos un encargo. Tú me conoces, ¿verdad, Lucas Lucatero? Me preguntó una de ellas. Algo, le dije. Me parece haberte visto en alguna parte. ¿No eres por casualidad Pancha Fregoso? La que se dejó robar por Omono Ramos. Sí soy, sí, pero no me robó nadie. Esas fueron puras maledicencias. Nos perdimos los dos buscando garambullos. Soy congregante y yo no hubiera permitido eso de ningún modo. ¡Ah, qué Pancha! ¡Ah! ¿Cómo eres mal pensado, Lucas? Todavía no se te quita lo de andar criticando gente, pero ya me conoces. Quiero agarrar la palabra para comunicarte a lo que venimos. ¿No quieren ni siquiera un jarro de agua? Les volvió a preguntar. No te molestes, pero ya que nos rogas tanto, no te vamos a desairar. Les traje una jarra de agua de arrayán y se la bebieron. Luego les traje otra y se la volvieron a beber. Entonces les arrimé un cántaro de agua del río. Lo dejaron ahí pendiente, para dentro de un rato, porque según ellas, les iba a entrar mucha sed cuando comenzara a hacerles la digestión. 10 mujeres, sentadas en hilera, con sus negros vestidos puercos de tierra. Las hijas de Ponciano, de Milanio, de Crescenciano y de Toribio, el de la taberna, y de Anastasio, el pulquero. Viejas carambas, ni siquiera una pasadera, todas caídas por los 50. Marchitas como floripondios engarrunados y secos, ni de dónde escoger. ¿Y qué pues buscan por aquí? Venimos a verte. Pues ya me vieron. Estoy bien. Por mí no se preocupen. Te has venido de muy lejos a este lugar escondido, sin domicilio ni de quién dé razón de ti. Nos ha costado trabajo dar contigo después de mucho inquirir. No me escondo. Aquí vivo a gusto sin la moledera de la gente. ¿Y qué misión pues traen? Si se puede saber, les pregunté. Pues se trata de esto. Pero no te vayas a molestar en darnos de comer. Ya comimos en casa de la Toracita. Allí nos dieron a todas. Así que ponte en juicio. Siéntate aquí enfrente de nosotras para verte y para que nos oigas. Yo no me podía estar en paz. Quería ir otra vez al corral. Oía el cacareo de las gallinas y me daban ganas de ir a recoger los huevos antes de que se lo comieran los conejos. Voy por los huevos, les dije. De verdad, ya comimos. No te molestes por nosotras. Tengo allí dos conejos sueltos que se comen los huevos. Ahorita regreso. Y me fui al corral. Tenía pensado no regresar. Salirme por la puerta que da al cerro y dejar plantada aquella sarta de viejas canijas. Le eché una miradita al montón de piedras que tenía arrinconado en una esquina y le vi la figura de sepultura. Entonces me puse a desparramarlas tirándolas por todas partes, haciendo un reguero aquí y otro por allá. Eran piedras de río, boludas, y las podía aventar lejos. ¡Viejas de los mil Judas! Me habían puesto a trabajar, no sé por qué se les antojó venir. Dejé la tarea y regresé. Les regalé los huevos. ¿Mataste dos conejos? Debimos aventarles pedradas. Guardamos los huevos para dentro de un rato. No debías haberte molestado. Allí en el seno se pueden empollar. Mejor déjenlos afuera. ¡Ah, cómo serás, Lucas Lucatero! No se te quita lo hablantín, ni que estuviéramos tan calientes. Híjole, de eso yo no sé nada. Pero de por sí está haciendo un calorón aquí afuera. Lo que yo quería era darles largas, encaminarlas por otro rumbo mientras buscaba la manera de echarlas fuera de mi casa y que no quedaran ganas de volver. Pero no se me ocurría nada. Sabía que andaban buscando desde enero, poquito después de la desaparición de Anacleto Morones. No faltó alguien que me avisara que las viejas de la congregación de Amula andaban tras de mí. Eran las únicas que podían tener algún interés en Anacleto Morones. Y ahora, allí las tenía. Podía seguir haciéndoles la plática, o granjeándomelas de algún modo hasta que se les hiciera noche y tuvieran que largarse. No se hubieran arriesgado a pasarla en mi casa. Porque hubo un rato en que se trató de eso. Cuando la hija de Ponciana dijo que quería acabar pronto su asunto para volver temprano a Mula, fue cuando yo les hice ver que por eso no se preocuparan, que aunque fuera en el suelo, allí había lugar y petates de sobra para todas. Todas dijeron que eso sí no. Porque qué iría a decir la gente cuando se enteraran de que habían pasado las noches solitas en mi casa y conmigo allá adentro. Eso sí que no. La cosa, pues, estaba en hacerles la larga plática, hasta que se les hiciera noche, quitándoles la idea que les bullía en la cabeza. Le pregunté a una de ellas, ¿y tu marido qué dice? Yo no tengo marido, Lucas. ¿No te acuerdas que fui tu novia? Te esperé, y me quedé esperando. Luego supe que te habías casado. Y a esas alturas nadie me quería. Y luego yo, lo que pasó fue que me atravesaron otros pendientes que me tuvieron muy ocupado, pero todavía es tiempo. Pero si eres casado, Lucas, y nada menos que con la hija del santo niño, ¿para qué me alborotas otra vez? Yo ya hasta me olvidé de ti. Pero yo no. ¿Cómo dices que te llamabas? Nieves. Me sigo llamando Nieves. Nieves García. Y no me hagas llorar, Lucas Lucatero. Nada más de acordarme de tus melosas promesas me da coraje. Nieves, Nieves. ¿Cómo no me voy a acordar de ti? Si eres de lo que no se olvida. Era suavecita, me acuerdo. Te siento todavía aquí en mis brazos. Suavecita, blanda. El olor de tu vestido con el que salías a verme olía al camfor. Y te rejuntabas mucho conmigo. Te repegabas tanto que casi te sentía metida en mis huesos. Me acuerdo. No sigas diciendo cosas, Lucas. Ayer me confesé y tú me estás despertando malos pensamientos. Y me estás echando el pecado encima. Me acuerdo que te besaba las corvas y que tú decías que allí no porque sentías cosquillas. ¿Todavía tienes hoyuelos en la corva de las piernas? ¡Mejor cállate, Lucas Lucatero! Dios no te perdonará lo que hiciste conmigo. ¡Lo pagarás caro! ¿Hice algo malo contigo? ¿Te traté acaso mal? Lo tuve que tirar. Y no me hagas caso. No me hagas decir eso aquí delante de la gente. Pero para que te lo sepas, lo tuve que tirar. Era una cosa así como un pedazo de cecina. ¿Para qué lo iba a querer yo si su padre no era más que un baquetón? Con que eso pasó, ¿eh? No sabía. ¿No quieren otra poquita de agua de Arrayán? No me tardaré nada en hacerla. Espérenme nomás. Y me fui otra vez al corral a cortar arrayanes. Y ahí me entretuve más lo que pude. Mientras se le bajaba el mal humor a aquella mujer, cuando regresé, ya se había ido. ¿Se fue? Sí, se fue. La hiciste llorar. Solo quería platicar con ella nomás por pasar el rato. ¿Se han fijado cómo tarda en llover? Allá en Amula ya debe haber llovido, ¿no? Sí, anteayer cayó un aguacero. No cabe duda de que aquel es un buen sitio. Llueve bien y se vive bien. A fe que aquí ni las nubes se aparecen. ¿Todavía es Rogaciano el presidente municipal? Sí, todavía. Bueno, hombre, ese Rogaciano. No, es un maldoso. Puede que tengan razón. ¿Y qué me cuentan de Delmiro? ¿Todavía tiene su cerrada su botica? Edelmiro murió. Hizo bien en morirse, aunque me está mal en decirlo. Pero era otro maldoso. Fue de los que echaron infamias al niño Anacleto. Lo acusó de abusionero y de brujo, y engañabobos. De todo eso anduvo hablando en todas partes, pero la gente no le hizo caso y Dios lo castigó. Se murió de rabia como los huitacoches. Esperemos que Dios esté en el infierno. Y que no se cansen los diablos de echarle leña. Lo mismo que Lirio López, el juez, que se puso de su parte al mando del santo niño a la cárcel. Ahora eran ellas las que hablaban. Las dejé decir todo lo que quisieran. Mientras no se metieran conmigo, todo iría bien. Pero de repente se les ocurrió preguntarme. ¿Quieres ir con nosotras? Pues, ¿a dónde? ¡A Mula! Por eso venimos, para llevarte. Por un rato me dieron ganas de volver al corral, salirme por la puerta que da al cerro y desaparecer. ¡Viejas infelices! ¿Y qué diantres voy a hacer yo allá en Amula? Queremos que nos acompañes en nuestros ruegos. Hemos abierto todas las congregantes del niño Anacleto, un novenario de rogaciones para pedir que nos lo canonicen. Tú eres su yerno y te necesitamos para que sirvas de testimonio. El señor cura nos encomendó, le lleváramos a alguien que lo hubiera tratado de cerca y conocido de tiempo atrás, antes de que se hiciera famoso por sus milagros. ¿Y quién mejor que tú, que viviste a su lado y lo puedes señalar mejor que ninguno las obras que misericordia de que hizo? Por eso te necesitamos, para que nos acompañes en esta campaña. ¡Viejas carambas, haberlo dicho antes! No, pues no puedo ir, les dije. No tengo quien me cuide la casa. Aquí se van a quedar dos muchachas para eso, lo hemos prevenido. Además, está tu mujer. Ya no tengo mujer. Luego la tuya, la hija de Anacleto. Ya se me fue, la corrí. Pero eso no puede ser, Lucas Lucatero. La pobrecita debe andar sufriendo con lo bueno que era, y lo jovencita, y lo bonita. ¿Para dónde la mandaste, Lucas? Nos conformamos con que siquiera la hayas metido en el convento de las arrepentidas. Yo no la metí en ninguna parte. La corrí. Y estoy seguro de que no está con las arrepentidas. Le gustaba mucho la bulla y el relajo. Debe andar por esos rumbos desfajando pantalones. No te creemos, Lucas. Ni así tantito te creemos. A lo mejor está aquí encerrada en algún cuarto de esta casa rezando sus oraciones. Tú siempre fuiste muy mentiroso y hasta levanta falsos. Acuérdate, Lucas, de las pobres hijas de Hermenegildo, que hasta se tuvieron que ir para el grullo porque la gente les chiflaba la canción de las huilotas cada vez que se asomaban a la calle. Y solo porque tú les inventaste chismes. No se te puede creer nada en ti, Lucas Lucatero. Entonces sale sobrando que yo vaya a Mula. Te confiesas primero y todo queda arreglado. ¿Desde cuándo que no te confiesas? Desde hace como 15 años. Desde que me iban a fusilar a los cristeros, me pusieron una caravana en la espalda y me hincaron delante del cura. Y ahí dije hasta lo que no había hecho. Entonces me confesé por adelantado. Si no estuviera de por medio que eres el yerno del santo niño, ni te vendríamos a buscar. Con ti más te pediríamos nada. Siempre has sido muy diablo, Lucas Lucatero. Por algo fui ayudante de Anacleto Morones. Él sí era el vivo demonio. ¡No blasfemes! Es que ustedes no lo conocieron. Lo conocimos como un santo. Pero no como santero. ¿Qué cosas dices, Lucas? Eso ustedes no lo saben. Pero él antes vendía santos, en las ferias, en la puerta de las iglesias, y yo le cargaba el tambache. Por allí íbamos los dos, uno detrás del otro, de pueblo en pueblo. Él por delante y yo cargándole el tambache con las novenas de San Pantaleón, de San Ambrosio y de San Pascual, que pesaban cuando menos, 3 arrobas. Un día encontramos unos peregrinos. Anacleto estaba arrodillado encima de un hormiguero, enseñándome cómo mordiéndose la lengua no te picaban las hormigas. Entonces pasaron los peregrinos. Lo vieron, se pararon a ver la curiosidad aquella y preguntaron: ¿cómo puedes estar encima del hormiguero sin que te piquen las hormigas? Entonces él puso los brazos en cruz y comenzó a decir que acababa de llegar de Roma, de donde traía un mensaje y era portador de una astilla de la Santa Cruz donde Cristo fue crucificado. Ellos lo levantaron allí en sus brazos, lo llevaron en andas hasta Mula y allí fue el acabose. La gente se postaba ante él y le pedía milagros. Ese fue el comienzo, y yo nomás me vivía con la boca abierta, mirándolo engatusar un montón de peregrinos que iban a verlo. Eres puro hablador y de sobra hasta blasfemo. ¿Quién eras tú antes de conocerlo? Un arreapuerco si él te hizo rico. Te dio lo que tienes y ni por eso te acomodes a hablar bien de él, desagradecido. Hasta eso le agradezco que me haya matado el hambre, pero eso no quita que él fuera el vivo diablo, y lo sigue siendo, en cualquier lugar en donde esté. Está en el cielo, entre los ángeles, ahí es donde está, más que te pese. Yo sabía que estaba en la cárcel. Eso fue hace mucho, de allí se fugó, desapareció sin dejar rastro. Ahora está en el cielo en cuerpo y alma presentes. Y desde allá nos bendice, muchachas. Arrodíense, arrodíense. Recemos. Penitentes somos, Señor, para el santo niño que interceda por nosotras. Y aquellas viejas se arrodillaron, besando a cada Padre Nuestro el escapulario donde estaba bordado el retrato de Anacleto Morones. Eran las 3 de la tarde. Aproveché ese ratito para meterme en la cocina y comerme unos tacos de frijoles. Cuando salí ya solo quedaban 5 viejas. ¿Y qué se hicieron las otras?, les pregunté. Y la Pancha, moviendo los 4 pelos que tenía en sus bigotes, me dijo: ah, ya se fueron. No quieren tener tratos contigo. Mejor. Entre menos burros, más solotes. ¿Quieren más agua de arrayán? Una de ellas, la Filomena, que se había estado allí callada todo el rato y que por mal nombre le decían la muerta, se colimpió el sema de mis macetas y metiéndose el dedo en la boca echó afuera toda el agua de arrayán que se había tragado, revuelta con pedazos de chicharrón y granos de guamuchiles. Yo no quiero tu agua de arrayán, blasfemo. Nada quiero de ti. Y se puso sobre la silla el huevo que yo le había regalado. Ni tus pinches huevos quiero, mejor me voy. Ahora solo quedaban 4. A mí también me dan ganas de vomitar, dijo la Pancha. Pero me las aguanto. Te tenemos que llevar a Mula a como dé lugar. Eres el único que puede dar fe de la santidad de Santo Niño. Él te ha ablandado el alma. Ya hemos puesto su imagen en la iglesia y no sería justo echarlo a la calle por tu culpa. Busquen a otro, yo no quiero tener vela en ese entierro. Tú fuiste casi su hijo, heredaste el fruto de su santidad, en ti puso todos los ojos para perpetuarse. Te dio a su hija. Sí, pero me la dio ya perpetuada. ¡Válgame Dios, qué cosas dices, Lucas Lucatero! Así fue, me la dio cargada como de 4 meses, cuando menos. Pero olía a santidad. Olía a pura pestilencia. Le dio por enseñarles la barriga cuando se le paraban enfrente. Solo que para que vieran que era de carne, les enseñaba su panza crecida, amoratada por la hinchazón del hijo que llevaba adentro. Y ellos se reían, les hacía gracia. Era una sinvergüenza. Y eso que era la hija de Anacleto Morones. ¡Y limpio! ¡No está en decir esas cosas! ¡Te vamos a regalar un escapulario para que eches fuera al demonio! Se fue con uno de ellos, que dizque la quería, solo le dijo: yo me arriesgo a ser el padre de tu hijo. Y se fue con él. Era fruto del santo niño, una niña, y tú la conseguiste regalada. Tú fuiste el dueño de esa riqueza nacida de la santidad. ¡Monsergas! ¿Qué dices? Adentro de la hija de Anacleto Morones estaba el hijo de Anacleto Morones. ¡Eso tú lo inventaste para achacarle cosas malas! Siempre has sido un invencionista. ¿Sí? ¿Y qué me dicen de las demás? Dejó sin vírgenes esta parte del mundo. Válido. De que siempre estaba pidiendo que se velara el sueño con una doncella. Eso lo hacía por pureza, por no ensuciarse con el pecado. Quería rodearse de inocencia para no manchar su alma. ¿Eso creen ustedes porque no la llamó? A mí sí me llamó, dijo una que le decían Melquiades. Yo le velé el sueño. ¿Y qué pasó? Nada, solo sus milagrosas manos me arroparon en esa hora en que se siente la llegada del frío. Y le di las gracias por el calor de su cuerpo. Pero nada más. Es que ya estabas vieja. A él le gustan tiernitas. Que se le quebraran los huesitos. Oír que tronaran como si fueran cáscaras de cacahuate. ¡Eres un maldito ateo, Lucas Lucatero! ¡Uno de los peores! Ahora estaba hablando la huérfana. La del eterno llorido. La más vieja y fea de todas. Tenía lágrimas en los ojos y le temblaban las mábanas. Yo soy huérfana y él me alivió de mi orfandad. Volví a encontrar a mi padre y a mi madre en él. Se pasó la noche acariciándome para que se me bajara la pena. Y se le escurrían las lágrimas. No tienes, pues, por qué llorar. Es que se han muerto mis padres y me han dejado sola, huérfana a esta edad en que es tan difícil encontrar apoyo. La única noche feliz la pasé con el niño Anacleto entre sus consoladores brazos. Y ahora tú hablas mal de él. Era un santo. Era un bueno de bondad. Esperamos que tú siguieras su obra. Lo heredaste todo. Me heredó un costal de vicios de los mil Judas. Una vieja loca. No tan vieja como ustedes, pero bien pinche loca. Lo bueno que se fue. Yo mismo le abrí la puerta. ¡Hereje! ¡Inventas puras herejías! Ya para entonces quedaban solamente dos viejas. Las otras se habían ido yendo una tras otra, poniéndome la cruz y reculando con la promesa de volver con los exorcismos. No me has de negar que la hija de Anacleto era milagrosa, dijo la hija de Anastasio. Eso sí, no me lo has de negar. Hacer hijos no es ningún milagro. Ese era su fuerte. A mi marido lo curó de la sífilis. No sabía que tenías marido. ¿No eras la hija de Anastasio o el peluquero? La hija de Tacho es soltera, según yo sé. Soy soltera, pero tengo marido. Una cosa es ser señorita y la otra cosa es ser soltera. Tú lo sabes. Y yo no soy señorita, pero soy soltera. ¿A tus años haciendo eso, Micaela? Tuve que hacerlo. ¿Qué me ganaba de vivir de señorita? Soy mujer. Y una nace para dar lo que le dan a una. Hablas con las mismas palabras que Anacleto Morones. Sí, él me aconsejó a que lo hiciera, para que se me quitara lo hepático, y me junté con alguien. Eso de tener 50 años y ser nueva es un pecado. Te lo dijo Anacleto Morones. Él me lo dijo, sí, pero hemos venido a otra cosa, a que te vayas con nosotros y certifiques que él fue un santo. ¿Y por qué no yo? Tú no has hecho ningún milagro. Él curó a mi marido, a mí me consta. ¿Acaso tú has curado a alguien de la sífilis? No, ni la conozco, gracias a Dios. Es algo como la gangrena. Él se puso amoratado y con el cuerpo lleno de sabañones. Yo no dormía. Decía que todo lo veía colorado como si estuviera asomándose por la puerta del infierno. Y luego sentí ardores que lo hacían brincar del dolor. Entonces fuimos a ver al niño Anacleto y él lo curó. Lo quemó con un rizo ardiendo y le untó su saliva en las heridas y ¡sácatelas! ¡Se le acabaron los males! ¡Dime si eso no fue un milagro! Ha de haber tenido sarampión. A mí también me lo curaron con saliva cuando era chiquito. Lo que yo decía antes, eres un condenado ateo. Me queda el consuelo de que Anacleto Morones era peor que yo. Él te trató como si fueras su hijo y todavía te atreves. Mejor no quiero seguir oyéndote, me voy. ¿Te quedas, Pancha? Me quedaré otro rato, ya la última lucha soy yo. Oye, Francisca, ahora que se fueron todos, te vas a quedar a dormir conmigo, ¿verdad? Ni lo mande Dios. ¿Qué pensará la gente? Yo lo que quiero es convencerte. Pues vámonos convenciendo los dos. Al cabo que pierdes, ya estás re vieja. Como que pa' nadie se ocupe de ti, ni te haga el favor. Pero luego vienen los dichos de la gente. Luego pensarán mal. Que piensen lo que quieran. ¿Qué más da? De todos modos, Pancha, te llamas. Bueno, me quedaré contigo. Pero nomás hasta que amanezca. Y eso si me prometes que llegaremos juntos a Mula. Para yo decirles que me pasé la noche, ruéguete y ruéguete. Si no, ¿cómo le hago? Ay, Bueno, está bien. Pero antes córtate esos pelos que tienes en los bigotes que te voy a traer las tijeras. ¿Cómo te burlas de mí, Lucas Lucatero? Te pasas la vida viendo mis defectos. Déjame mis bigotes en paz. Así no sospecharán. Como tú quieras. Cuando oscureció, ella me ayudó a arreglarle la ramada a las gallinas y a juntar otra vez las piedras que yo había desparramado por todo el corral, arrinconándolas en el rincón donde antes estaba. Ni se las malició que allí estaba enterrado Anacleto Morones, ni que se había muerto él mismo el día que se fugó de la cárcel y vino aquí a reclamarme que le devolviera sus propiedades. Llegó diciendo, «Vende todo y dame el dinero porque necesito hacer un viaje al norte. Te escribiré desde allá y volvamos a hacer negocio los dos juntos». ¿Y por qué no te llevas a tu hija?, le dije yo. Eso es lo único que me sobra de todo lo que tengo. Y dices que es tuyo. Hasta a mí me enredaste con tus malas mañas. Ustedes irán después, cuando yo les mande de avisar mi paradero. Allá arreglaremos cuentas. Sería mucho mejor que las arregláramos de una vez, para quedar de una vez a mano. No estoy jugando ahorita, me dijo. Dame lo mío. ¿Cuánto dinero tienes guardado? Pues algo tengo, pero no te lo voy a dar. He pasado de las de Caín sinvergüenza con tu hija. Date por bien pagado que yo la mantenga. Le entró en coraje, pateaba el suelo y le urgía irse. Que descanses en paz, Anacleto Morones, dije cuando lo enterré. Y cada vuelta que yo daba al río acarreando piedras para echárselas encima. No te saldrás de aquí aunque uses todas tus tretas. Y ahora la pancha me ayudaba a ponerte otra vez el peso de las piedras, sin sospechar que estaba ahí debajo Anacleto. Y que yo hacía aquello por miedo de que se saliera de su sepultura y viniera de nueva cuenta a darme guerra. Con lo mañoso que era, no dudaba que encontrara el modo de revivir y salirse de ahí. ¡Échale más piedras, pancha! ¡Amontónalas bien en este rincón! No me gusta ver pedregoso mi corral. Después ella me dijo ya de madrugada. Eres una calamidad, Lucas Lucatero. No eres nada cariñoso. ¿Sabes quién sí era amoroso con una? ¿Quién? El niño Anacleto. Él sí sabía hacer el amor.